Felipe, parece que en todas estas temáticas y estas grandes problemáticas hay cosas que se dicen y otras que no se dicen. La mayoría es la que no se dice que hay detrás de. Y en este sentido, desde el observatorio, ¿qué ven que hay detrás del proyecto de Vaca Muerta? El proyecto de Vaca Muerta fue la búsqueda de la solución a un problema energético que es real en el país, ¿no? O sea, hoy desde hace más o menos desde el 2009-2010, hay una importantísima importación de gas que genera altos costos en dólares para el país. Eso es un hecho real. Entonces, ¿cómo se modifica este problema energético? Y ahí hay un problema que es histórico, que no es ni siquiera de este gobierno ni del anterior, sino histórico, que tiene que ver con una fuerte dependencia de los hidrocarburos. Cuando uno va a revisar cuánta energía se consume en el país, qué tipo de energía se consume, nos damos cuenta que cerca del 90% proviene de la quema de gas y petróleo. Siendo Argentina un país que cuenta con estos recursos, pero no es Venezuela, no es México, no es Arabia Saudita, digamos, no es un país que tiene tanto, tampoco recursos de este tipo. Entonces, uno de los mayores problemas es la ausencia de una diversificación energética de otras fuentes que permitan, cierto, de alguna manera equiparar este peso que tienen los hidrocarburos, que además son fuentes altamente contaminantes. Entonces, no solo tenemos un esquema muy dependiente, sino también altamente contaminante. Y lo que se buscó con Vaca Muerta fue profundizar ese modelo. No se buscaron otras alternativas, sino profundizar el modelo petrolero, gasífero. Y los resultados hoy son muy bajos, son muy bajos respecto de lo que se esperaba cuando se comenzó a explotar, cuando se hizo el acuerdo con YPF y Chevron. Estamos muy lejos de lo que se prometió. Y eso es un elemento que hay que considerar porque no solo hay un problema económico que ocurre en Vaca Muerta, sino también social y ambiental. Cuando uno recorre las comunidades mapuche, los puesteros que viven por la zona, se da cuenta que la situación es muy grave, hay una violación de derechos muy fuerte respecto de esos grupos, y también la situación de contaminación que crece día a día, que hoy quizás es más difícil de ver porque estas afectaciones son a largo plazo, pero que sin embargo se van acumulando. Ya sabemos que el fracking es una técnica altamente nociva, la posibilidad de contaminación de las fuentes de agua, la posibilidad de una serie de conflictos ambientales que se den en la zona están siempre latentes. Entonces es un modelo de alto impacto, carísimo, porque el fracking, eso es un elemento fundamental para entenderlo también, el fracking es muy caro de hacer, entonces solo sobrevive en un mundo con el petróleo caro, y en este momento no está caro. Entonces por eso se implementó todo este sistema de subsidios. Entonces, bueno, en general tenemos un panorama de un modelo económico que sigue siendo muy contaminante, que sigue irrespetando los derechos de las comunidades, generando zonas de sacrificio, llamamos nosotros, ¿no? Zonas en las cuales se ve postergada, digamos, la calidad de vida de las personas de ahí, o no se puede vivir de las personas que son de la zona, en pos de un modelo de alta rentabilidad para algunas pocas empresas concentradas y generalmente transnacionales. ¿Por qué piensan ustedes que el gobierno está queriendo que dejemos o consumamos menos energía? Tienen todo el discurso ecológico, ¿no?, que yo me permito poner bajo un manto de sospecha. ¿Qué piensan ustedes que hay detrás de eso también? Yo pondría ese ecológico entre mil comillas, ¿no? Bueno, nosotros acá en Buenos Aires tenemos muchos años de gobierno de PRO, entonces también es muy fácil ver cómo todo ese discurso supuestamente verde en realidad es un maquillaje, en realidad es meramente discursivo, digamos, se reduce a la bicicleta, que sin embargo no ve el problema sistémico. Esto no es solo una cosa del PRO, digamos, no es solo una cosa del macrismo, es un movimiento a nivel mundial que podríamos llamar el capitalismo verde, que busca mercantilizar la naturaleza, que busca algunas medidas como la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, que mitiguen los impactos, pero que no resuelven el problema de fondo, que tiene que ver con un modelo económico, con un modelo social, que genera una promesa, el capitalismo genera una promesa de crecimiento ilimitado que por supuesto no puede cumplir. Y los límites están muy claros. El cambio climático, por ejemplo, es un límite muy claro de eso, ¿no? Entonces, si se siguen, por ejemplo, Vaca Muerta, si se explotase, si se quemasen todos los hidrocarburos que están debajo de Vaca Muerta, no podemos cumplir con ninguna de las metas para no aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan el cambio climático. Entonces, eso por supuesto no te lo va a resolver un gobierno como el de Macri. Simplemente lo que hace es una serie de discursos de maquillaje que finalmente terminan buscando, o sea, son solamente propagandísticos, ¿no? Nosotros trabajamos bastante sobre estos discursos. Nosotros publicamos una revista todos los años que se llama Fractura Expuesta. La tenemos en nuestra página, la pueden revisar ahí en PDF. Que justamente discutimos con esto, con los elementos de el capitalismo verde que van apareciendo muy fuertemente en este gobierno, así que también los invitamos a que lo puedan revisar ahí en nuestra página.